porque eres linda. Yo te quiero porque eres bella. Eres linda como una perla que hay en la arena. Eres linda como una perla que hay en la arena. En la playa nos conocimos, una tarde juntito al mar. En la playa nos conocimos, una tarde juntito al mar. Yo miraba tu lindo cuerpo, al compás de tu alegre andar. Yo miraba tu lindo cuerpo, al compás de tu alegre andar. ¡Vaya! ¡En la chica salvaje! Y dice: vente cariño santo, vente vamos a bailar. Este ritmo salvaje, que a todos les gustará.